¿Qué esperar del tratamiento antibiótico o la dieta elemental cuando queremos eliminar el SIBO? Como te he dicho varias veces, los antibióticos suelen disminuir los niveles de gas aproximadamente, es una estimación, 25 a 30 partículas por millón de estos puntos que se ven en la gráfica por cada ciclo de antibiótico. La dieta elemental lo suele disminuir entre 100 hasta 150 partículas por millón, depende, pero es un montón, suele bajarlo bastante. Depende de cada persona, pero por lo general las personas que tienen un SIBO crónico tienen niveles más altos de gas y muchos necesitan varios ciclos de antibióticos. Aquí lo que quiero que tengas en cuenta es que no estamos hablando de la infección clásica. El SIBO no es la infección clásica, de hecho no es una infección, realmente es un desequilibrio, porque no son bacterias con toxinas, como hemos mencionado ya en otro vídeo. Entonces quiero que cambie un poco el chip en el sentido que aquí muchas veces no se espera que cuando uno tome el antibiótico por 7 o 14 días, como los antibióticos clásicos, ocurra una transformación mágica y que uno esté, vamos, como el conejito Duracell, ¿no? No hay, por lo general, yo casi nunca, muy pocas veces he visto una resolución de síntomas al 100% y tan rápida como 7 días, no, no suele ser así tampoco, ¿vale? ¿Y esto por qué? Porque, como hemos visto antes, aquí lo que estamos haciendo es eliminando ese exceso de bacterias, el nivel 2 de tratamiento. No estamos, quizá estamos tratando los síntomas aparte con otros suplementos, pero no estamos muchas veces tratando las causas del SIBO. Es decir, lo que está desencadenando el sobrecrecimiento bacteriano. Todavía no estamos tratando eso. Y entonces, algunas de estas causas del SIBO pueden tener sus propios síntomas, como por ejemplo, daño en el complejo migratorio motor, que ya sea muchas veces por anticuerpos que están dañando continuamente el complejo migratorio motor. Eso da sus propios síntomas al alterar la motilidad del intestino delgado. Eso da sus propios síntomas muchas veces de reflujo, náuseas, hinchazón. Y aunque tú elimines el sobrecrecimiento bacteriano, pueden quedar algunos síntomas propios de la causa que desencadenó el SIBO. Entonces, en muchos casos es razonable, y yo le digo a muchos de mis pacientes que a ver, lo ideal es llegar al 100%, pero lo más realista es y razonable no esperar llegar al 100%, sino quizá al 80, 90% de mejoría. Entonces, por ejemplo, y esto es lo que pasa cuando tenemos muchas veces el patrón que ya hemos mencionado antes, un metano alto y con niveles de hidrógeno normal. Tratamos el metano y bajamos el metano que está alto. Y al bajar el metano, pues en la curva del test de hálito posterior tras el tratamiento, vemos que ahora el metano prácticamente se ha normalizado y ahora tenemos el hidrógeno alto. ¿Qué ha pasado? Porque si hemos dado un tratamiento con dos tipos de herbáceos, por ejemplo, orégano y alicina, ¿por qué el tratamiento no eliminó los dos tipos de bacterias y las arqueas productoras de metano? No se sabe bien la causa. A veces sí, tras eliminar metano también eliminas el exceso de fermentadores de hidrógeno, pero no se sabe por qué. A veces se eliminan primero los organismos metanogénicos, las arqueas, y queda todavía el exceso de gas hidrógeno y luego hay que dar otro ciclo para eliminar el exceso de bacterias productoras de hidrógeno. Importante. Entonces, ¿cuáles son las opciones que tenemos? ¿Qué es lo que puede pasar cuando damos un tratamiento antibiótico? Como te he dicho, los niveles de gas no siempre correlacionan con la severidad de los síntomas. Es decir, yo he visto pacientes que tienen niveles de gases de hidrógeno metano de niveles de 30 o 40. Y niveles de metano de 25, 30 o 35, y que estaban mucho peor, mucho más sintomáticos que otras personas que tenían niveles de gases por encima de 100. A veces correlacionan los niveles de gas con la severidad de los síntomas, pero no siempre, un 50% de veces quizás. Y lo que más nos sirve los gases es para más o menos planificar la cantidad de ciclos que le vamos a dar, ¿no? Es decir, para tratar de conseguir que llegue a la mejoría del 80-90% tras uno, dos o X ciclos de tratamiento antibiótico de acuerdo a los niveles de gas. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué opciones tenemos cuando tratamos el SIBO con los antibióticos? Puede ser que si la persona consigue una mejoría del 80-90% tras uno, dos o varios ciclos de antibióticos, puede ser que tenga luego un test de aliento negativo, ¿no? y que sea normalizado. Pues en ese caso, genial. Un aplauso, que esto sea normalizado y está mejor. Y prácticamente ya no hay mucho más que hacer aquí, porque ya se ha normalizado todo. Pero puede ser que esté mucho mejor al 80-90%, pero tenga un test de aliento aún positivo. En ese caso, lo que se recomienda, si hay gran mejoría, pero el test de aliento sigue saliendo positivo, solamente tratar si es que hay ciertas condiciones específicas que denotan que todavía hay inflamación en el intestino delgado, si hay anemia, sospecha de intestino permeable, intolerancias específicas a fructosa, lactosa, etc. Si realmente no hay ninguna de estas y hay una gran mejoría del 80-90% y el test de aliento sigue saliendo positivo, realmente no es muy razonable seguir tratando. Porque realmente no estamos tratando los tests. Nosotros no estamos buscando la mejoría del test. Lo que buscamos es la mejoría de una persona. Y si está uno bien, bastante, mucho mejor, puede ser que eso sea un falso positivo, incluso ese test de aliento posterior. Pero puede darse otro caso, que realmente no esté uno 80-90% mejor. Puede ser que esté parcialmente mejor, es decir, pongamos por números subjetivos, menor del 80% mejor. Es decir, ha mejorado, pero todavía no del todo. No es una mejoría, o sea, casi total, no es. Y se hace un test de aliento posterior y encontramos que hay un test de aliento normal. Quiere decir que está eliminado prácticamente el exceso de bacterias del intestino delgado. Y esto, lo que pasa, esto suele ser relativamente común. Que la mejoría haya sido de un 70, 60, 80% y se normalice el test de aliento, pero porque no está 100% mejor. Pero luego pasan 2, 3 o 4 semanas o un mes y medio y incluso la persona va mejorando poco a poco más. Va mejorando un poquito más. Y esto es lo que denota, y esto es, va mejorando un poco más, incluso ya sin tratamiento antibiótico, quizás solo con procinéticos. Y esto es porque quizá había cierto grado de daño intestinal, se han eliminado el exceso de bacterias del intestino delgado, pero aún el intestino se está curando, se está desinflamando todavía. Y toma un poco más de tiempo después de que haya terminado los antibióticos. Y esto es la explicación. Pero también se puede dar el caso de que haya mejoría parcial, menos del 80%, pero el test de aliento aún sigue siendo positivo. Quizá, pues en ese caso, se necesite otro ciclo de tratamiento antibiótico. Pero también puede darse que tras el tratamiento antibiótico no haya mejoría. O incluso la persona se sienta peor o hayan síntomas nuevos que uno antes no tenía. En este caso también tenemos que ver con un test de aliento para correlacionarlo. Si el test de aliento está igual o peor, que hay mayor elevación de la curva de gases, aquí podemos ver lo que estábamos hablando al principio, que quizá el tratamiento no es efectivo en esta persona, ¿no? Hay que cambiar de estrategia de tratamiento antibiótico y aparte hay que dar tratamiento sintomático, ¿no? Para mejorar lo que está empeorando ahora mismo los brotes de síntomas. Pero también puede ser que el test de aliento sea normal, es decir, que no haya mejoría, empeoramiento, nuevos síntomas, pero el test de aliento sea normal, es decir, se ha eliminado el exceso de bacterias. En este caso, probablemente ese exceso de fermentación del gas o el exceso de bacterias que había no sea no haya sido la causa de los síntomas. Entonces habría que buscar otras causas de los síntomas, que ya te digo y lo hemos mencionado en otro video, hay muchísimas otras causas y otras enfermedades que pueden causar síntomas similares al sobrecrecimiento bacteriano. No todos los antibióticos son efectivos en todas las personas con SIBO. De los tres tipos de antibióticos, ya sea, bueno, de los tres tipos de antibióticos, de los antibióticos a base de fármacos, las hierbas o la dieta elemental, que es una estrategia antibiótica, por decirlo así también, porque elimina el exceso de bacterias, a veces solo funciona uno y en cualquier tipo de gas, ¿no? Entonces lo importante es aquí ir rotando y cambiando el tratamiento y no hay que obsesionarse, porque a veces un tipo de tratamiento no es efectivo en una persona específica y en otra sí quizás, ¿vale? Esto es importante y por eso lo quería poner en esta diapositiva y en los otros vídeos he mencionado una variedad de antibióticos herbáceos, antibióticos a base de fármacos, para decirte que hay variedad, es decir, hay cosas de las cuales se puede probar, pero el problema es que, claro, hay personas que no creen en los antibióticos herbáceos y creen solamente en los antibióticos a base de fármacos, o viceversa, que personas que no han tenido mala experiencia con otros tipos de antibióticos que incluso le pueden haber desencadenado el SIBO, y no quieren probar los antibióticos a base de fármacos. Perfectamente comprensible y cada uno está en su derecho, pero hay que informarse de esto, que si uno solamente quiere los antibióticos herbáceos y no quiere los antibióticos a base de fármacos, y se encuentra con que algunos de los antibióticos herbáceos no son efectivos, tendría que considerar quizá la otra opción. Por ejemplo, si hay exceso de metano y quizás hemos utilizado alicina y atrantil y no funciona, quizá pues habría que probar nomicina o metronidazol, que son las opciones en los fármacos, en los antibióticos a base de fármacos para cuando hay exceso de metano. Otra cosa también importante a resaltar es que a veces se da recaída, ¿no? Cuando uno toma los antibióticos herbáceos o incluso los antibióticos a base de fármacos, ¿no? En la séptima o octava semana. Y claro, si hay recaída o recrudescencia de los síntomas y son muy similares, hay que hacer un test de aliento. Muchas veces es que los síntomas pueden tardar en mejorar en los casos crónicos. A veces se necesitan hasta varios meses, hasta un año quizá de tratamiento en los casos crónicos, en los casos más difíciles, pero luego incluso puede haber recaídas hasta que más o menos se ha conseguido controlar ese exceso de bacterias y luego pueden haber recaídas y se pueden estar varios otros meses para tener más o menos controlado, cambiando el procinético, que lo hablaremos en otro vídeo sobre los tipos de procinéticos que hay. Quizá algún procinético no es muy efectivo en una persona y hay que cambiar a otro que le es más efectivo. Entonces, aquí, en todo caso, siempre el objetivo es tener periodos de remisión más largos. Idealmente con esto lo que se busca es, con los ciclos antibióticos, los procinéticos, tener periodos en los cuales uno está con menos síntomas. Me estoy refiriendo a los casos de sibo crónico, sobre todo. Entonces, en total, en los casos muy más difíciles, que no va a ser el caso de todas las personas, pero en los casos más difíciles se pueden requerir hasta, en total, con los ciclos antibióticos y los cambios, y hasta que más o menos uno se haga a tener los síntomas bastante, bastante controlados, puede ser hasta un año o 2 años de tratamiento en algunos casos. Pero ¿qué pasa? Que incluso cuando va pasando el tiempo, ¿significa que uno estará curado para siempre? No, quizá puede ser que aún hayan recaídas, pero quizá mucho menos frecuente, 1 o 2 veces al año. Pero muchas veces ya cuando una persona tiene más controlado el SIBO con los antibióticos y los procinéticos, estas recaídas muchas veces duran menos tiempo, requieren menos cantidad de antibióticos, menos dosis, menos tiempo y menos, menos ciclos en general. Así que eso es más o menos sobre el tratamiento del sobrecrecimiento bacteriano. Algunas personas, como por ejemplo esta que fue una paciente que yo traté total como 1 año 4 meses, me comentó esto al final, pero pasó mucho tiempo antes de que pudiera mandarme esto en un mensaje por email. Realmente mejoró muchísimo, pero costó sangre, sudor y lágrimas llegar a ese punto, porque utilizamos varios ciclos antibióticos, varios otros tipos de suplementos, y al final llegó a mejorar bastante.